la entrada de la localidad de Anguil, me pasa una camioneta, una Dodge Ram color gris, que entra a la localidad y yo sigo mi marcha, como lo venía haciendo, y a la altura de la estación del INTA, más o menos, ahí es donde diviso adelante mío un auto que después termina siendo el Peugeot 206, y me coloco atrás del auto y yo sigo mi marcha, como lo hice siempre. Por un tema de hábito de manejo, veo por el espejo retrovisor y ahí diviso un auto color gris, chico, que después termina siendo el auto del señor Garzarón. Cuando voy llegando a la zona de cruces, cuando llego a la zona de cruces, el auto que tengo adelante